mañana me voy. Pasado mañana, ¿dónde mierda estaré? Hoy estoy aquí, mañana me voy. Pasado mañana, ¿dónde me encontraré? Cartita recibirás, la encontrarás. Nunca más.